Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Mariano Recalde, buen día. Geraldine Murizasco de la Radio de la Universidad de Buenos Aires. Te saludo. ¿Qué tal? Buenos días, Geraldine. ¿Qué es lo que puede pasar con Aeroparque? No, lo que hemos solicitado hace 3 meses, uh-huh, en función de algo que nos parecía de sentido común y que no se hacía, era la posibilidad de hacer vuelos regionales, o sea, a países de América del Sur desde Aeroparque. Uh-huh. De hecho, hoy se hacen vuelos a Uruguay. Sí. Hay una autorización para volar a Uruguay. Pedimos autorización para que se puedan hacer vuelos a Chile, Paraguay y Brasil, y se concedió esa autorización. ¿Sería únicamente para aerolíneas o otras líneas también lo... Cualquier aerolínea que lo hubiera solicitado, uh-huh, habría tenido la misma respuesta. ¿Está preparado el Aeroparque Jorge Newbery para recibir más cantidad de aviones? Absolutamente. Está en un 50% de su capacidad. Ah. Precisamente lo que necesita la Argentina es recuperar la cantidad de frecuencias y de vuelos. Y esta idea surgió precisamente a raíz de la necesidad de dar respuesta a la demanda de muchos pasajeros del interior y de incluso de autoridades de las provincias, que para viajar a un país limítrofe tenían que hacer venir, por ejemplo, de Santiago del Estero a Aeroparque, de Aeroparque tomarse un remis, un transfer hasta Ezeiza, y recién desde Ezeiza hacer la combinación hasta San Pablo, sí, Río Janeiro, Asunción o donde fueran. De esta manera van a poder hacer la combinación directamente en Aeroparque sin tener que perder tiempo, dinero, ni hacerlo de una manera mucho más cómoda. Me parece que es un cambio en el servicio que va a mejorar mucho la comunicación de los argentinos, fundamentalmente de la gente del interior. Y era una idea que, no sé, a nadie se le ocurrió con anterioridad. Uh-huh. Nos preguntamos por qué no se podía hacer, averiguamos que se podía siguiendo determinados trámites, lo hicimos. Consultamos con las autoridades del aeropuerto, de migraciones, de aduana, de la policía de seguridad aeroportuaria. Era posible hacerlo operativamente y decidimos pedir la autorización. Igual va a haber algunos que sigan saliendo de Ezeiza como es normalmente. No, por supuesto. O sea, no es que Ezeiza se queda sin vuelo a Brasil. No. Alguno puede pensar eso, ¿no? Ezeiza va a seguir funcionando igual. Algunos para un lado y otros para otro van. No se cambia la operación, sino que se agregan vuelos internacionales desde Aeroparque. Ah, eso está buenísimo. Va a haber más frecuencias, más vuelos que van a salir ahora desde Aeroparque. Solamente más vuelos que van a ser los regionales, sino también va a haber más vuelos de cabotaje. Vamos a agregar frecuencias a muchos destinos del interior. Ahí le quería preguntar, y aprovechando el tema de las vacaciones, ¿hubo que poner más aviones? Porque uno siempre habla de la cantidad de micros adicionales que se ponen en temporada. ¿Qué ha pasado en este caso con el turismo y el avión? Sí, creció, por supuesto, la demanda de pasajes, y nosotros preparamos la programación del mantenimiento de los aviones para contar con más aeronaves disponibles en la temporada. Uh-huh. Los vuelos de cabotaje realmente crecieron mucho, y los vuelos internacionales también, donde tuvimos algunas dificultades producto de que todavía sufrimos las consecuencias de la desinversión y la falta de mantenimiento que se produjo durante años de gestión privada. Pero de todas maneras estamos trabajando en por un lado en renovar la flota y por otro lado en ponerle mayor esfuerzo al área de mantenimiento para contar con más aviones disponibles para volar. Se están poniendo al día, decíamos, porque cada vez quedaban menos aviones y cada vez había menos rutas a donde volar por parte de Aerolíneas Argentinas. ¿Estamos más o menos con un plan encaminado cumpliendo las metas? Absolutamente. Si uno compara los números o los indicadores, cualquiera sea de la gestión privada con los actuales, va a notar una diferencia abismal. En cantidad de aviones volando, en cantidad de rutas recorridas, en cantidad de frecuencias por ruta, en el nivel de puntualidad, en el servicio de a bordo. Todavía algunos tal vez no se acuerdan, pero hace un año y medio, en los últimos meses de la gestión privada, no había catering a bordo, directamente no había. No se volaban a un montón de destinos, uh-huh, de la Argentina. Las frecuencias eran muy bajas. Teníamos el 25% de la flota solamente en condiciones de volar. Hoy hemos duplicado esa cantidad. Todavía falta muchísimo. Sí, si uno saca la foto hoy, va a haber una empresa que todavía le falta mucha inversión y todavía le falta mucha recuperación. Algunos si lo compara con julio del 2008, que fue la fecha de la estatización, va a ver que Aerolíneas Argentinas está... Bueno, algunos detractores de lo que fue allá en el 2008 la estatización decían que lo que iba a dar era mucha pérdida al Estado. ¿Cómo estamos hoy con eso? ¿Qué respuesta le podemos dar a esa gente? Mire, si uno hiciera las cuentas de lo que perdería la sociedad argentina, incluso el Estado, lo que dejaría de recaudar si no estuviera Aerolíneas Argentinas, es mucho más de lo que aporta para subsidiar el déficit operativo que todavía hoy tiene. Y el déficit operativo que tiene Aerolíneas no es un problema exclusivamente de Aerolíneas Argentinas y Austral, sino que lo están padeciendo la mayoría de las aerolíneas del mundo, que están siendo además rescatadas por los estados. La semana pasada quebró Japan Airlines, una de las más grandes de Asia. Bueno, hace poco fue una en España y tuvo que salir aviones de Argentina. Actualmente, la empresa española que quebró y dejó más de 3.000 pasajeros varados, que tuvimos que salir a rescatar, pertenece a los mismos dueños que explotaban y dirigían Aerolíneas Argentinas en la última etapa privada. Claro, está difícil en general. Pero no, de a poco, ¿no? Es una situación difícil para el mercado aerocomercial en el mundo. Está dando pérdidas en todo el mundo. De todas maneras, es un servicio público que un Estado no puede dejar de brindar o de garantizar. Le hago una pregunta que no es muy técnica y no la puede... Los subtes también dan pérdida, pero nadie se imagina que cierre el subte. No, y si subsidiamos los trenes y el colectivo también. Y el subte también. Sí, o sea, usted nombró el subte, pero trenes y colectivos estamos en la misma, y sin este tipo de transporte muchos no llegaríamos a trabajar, como mínimo. Absolutamente. Es como... es un servicio público tan importante en algún punto como lo es la educación y la salud. Los otros días se dio a conocer la noticia de que casi más chocan dos aviones en el aire. ¿Están en condiciones los radares y están capacitados los...? Sí, no fue en el aire igual, pero fue el momento del despegue. Había un avión en la pista y uno que despegó le pasó muy cerca. ¿Estamos seguros? Sí, la seguridad aérea en la Argentina está absolutamente garantizada. Y el otro día mirábamos estadísticas y la verdad que es mucho más seguro, parece algo llamativo, pero es mucho más seguro viajar en avión que ir por la ruta en automóvil o en ómnibus. Sí, la cantidad de muertes, la cantidad de accidentes es diferente. Es mucho más improbable sufrir un accidente en el aire que en cualquier otro medio de transporte. La seguridad en transporte aerocomercial es algo que se cuida obsesivamente. Mariano Recalde, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Otro día por Radio Universidad.